Ok, ahora sí, damas y caballeros, una vez más, transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi estudio automóvil, desde mi auto estudio móvil, para otra edición más de este podcast de productividad, pero productividad en pantuflas, productividad de entre casa, como siempre, de esa productividad que nos sirve a todos los emprendedores que estamos comenzando, a todos los emprendedores que estamos ahí queriendo arrancar o queriendo progresar o queriendo... Sí, progresar, progresar es la palabra. Muchos de nosotros quizás tenemos familia, tenemos hijos y nos cuesta de alguna manera brindarnos un 100% a la vida con nuestros hijos. O sea, disfrutar un 100% de la vida con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos demasiado ocupados en lo que tiene que ver con el trabajo. Porque estamos todo el tiempo, estamos todo el día, estamos continuamente pensando en los avatares que tienen que ver con nuestro negocio. Te explico lo que me pasa a mí, por ejemplo. La mayoría de las veces que yo quiero ponerme a jugar con mis hijos y desconectarme del todo de mi trabajo, desconectarme de todo de mi negocio, de las ideas que me pueden llegar a surgir para el proyecto, de la necesidad de estar chequeando las estadísticas del proyecto, a ver cuántos suscriptores, cuántas descargas, cuánta gente visitó el blog, de la ansiedad que te genera el hecho de estar comenzando con un proyecto online, el hecho de... La ansiedad que te genera el hecho de estar de alguna manera comenzando con un proyecto nuevo, punto. Con un proyecto nuevo que, si bien es online y tenés todo a mano y tenés todas las estadísticas y todo esto que es lo que te estaba hablando a mano todo el tiempo como para poder revisarlo, ya sea estés en la calle con el smartphone, estés en tu casa con el ordenador, con la computadora. ¿Por qué digo esto? Porque quizás teniendo un proyecto de... otro tipo, o sea, habiendo puesto una zapatería, quizás es más fácil desconectar porque bajas la persiana, se terminó el día de la zapatería y hasta el otro día no tenés que volver. Hasta el otro día, de alguna manera, no estás conectado con el negocio. En cambio, estar conectado todo el día, 24 horas con el negocio mediante smartphone, mediante ordenador, mediante tablet, todo lo que fuera... Teniendo internet, en donde sea, podés estar conectado y podés estar revisando y, más que nada, enterándote de cómo tu negocio avanza o deja de avanzar. Eso te genera una ansiedad, una dependencia, de alguna manera, de estar mirando los resultados o, por lo menos, estar pendiente mentalmente, quizás no físicamente, pero quizás sí mentalmente, pendiente de tu negocio. Pendiente o pensando en tu negocio. Cosa que... de alguna manera te influye en tu vida normal, habitual. Por ejemplo, en la vida con tus hijos. Por ejemplo, en el hecho de disfrutar de tus hijos. Por ejemplo, en el hecho de disfrutar de cada momento. No sé si solamente de los hijos, ¿sí? Yo te voy a contar mi experiencia personal para que sepas de alguna manera cómo influye para los que estamos casados, para los que tenemos hijos, cómo influye... mal, de alguna manera, ¿sí? O cómo influye negativamente el hecho de emprender, el hecho de tener un negocio online, el hecho de, y digo, hice esa pausa porque justamente el ejemplo que te marcaba hace un ratito, el hecho de tener un negocio físico a tener un negocio online influye por el hecho de la inmediatez que tenés con internet y el acceso a los datos continuamente, ¿no? Si tenés una zapatería, no estás como un poco más desconectado. Para averiguar algo sobre la zapatería, tenés que irte hacia la zapatería, abrirla, enchufar todo y prender todo. Acá tenés todo a mano, continuamente. Pero bueno, igualmente, ¿cómo influye en la vida con los hijos? ¿O cómo influye en la vida habitual, en la vida diaria? Porque de alguna manera, si no tenés hijos, si no estás casado, si estás soltero, o si estás de novio, si estás casado... o casada, o lo que fuera, y tenés amigos, y tenés vida social, y tenés vida de pareja, y tenés... también te influye. ¿Qué te influye? El hecho de no poder desconectar. ¿Qué te influye? El hecho de que con la cabeza estés en un lugar y con el cuerpo en otro. Todas esas cosas de las que hoy habla el mindfulness y todo el tema de centrarse en lo que uno está haciendo, en el momento que lo está haciendo, es... súper importante para disfrutar de la vida de cada uno. No solamente para ser productivo. Para ser productivo también. Porque uno cuando está desarrollando una tarea, si tiene la cabeza en cualquier lado, si con la cabeza está pensando en otra cosa diferente a la que tendría que pensar, si uno está sentado delante del ordenador, yo, por ejemplo, estoy sentado delante del ordenador queriendo editar un video y con la cabeza estoy pensando en el blog que tengo que escribir a la noche, obviamente no voy a ser productivo, porque no voy a estar concentrado, porque no voy a estar rindiendo como corresponde, como yo quisiera rendir, porque en realidad tendría que estar pensando en el video que estoy editando, no en el blog que estoy escribiendo y en las cosas pendientes que tengo en lo que se refiere al blog. Es por eso que el tema de hoy tiene que ver necesariamente con eso. Si bien a medida que estoy hablando se desprenden muchísimos temas, una vez más, voy a intentar anotarlos después. Hoy te quiero hablar acerca de la importancia que tiene el hecho de finalizar una tarea, el hecho de no dejar una tarea pendiente. ¿Por qué tiene importancia? Porque de alguna manera sirve para despejar la cabeza. De alguna manera sirve para no estar todo el tiempo pensando en que tenemos algo pendiente. Sirve para poder desconectar. Sirve para poder disfrutar de nuestra vida social, de nuestros amigos, de nuestra pareja. Sirve para disfrutar de cada momento con nuestros hijos. En mi caso, lo que ocurre habitualmente es que yo, cuando intento desconectar, dejo el teléfono, dejo la tablet, dejo el ordenador apagado, fuera de mi alcance y me pongo a jugar con mis hijos. Mi mente está todo el tiempo volando, todo el tiempo pensando en otra cosa. Me cuesta muchísimo concentrarme en lo que estoy haciendo, en ese momento, en ese lugar. Y lo sufro muchísimo más cuando es con mis hijos, porque si estoy desconectando, si estoy dejando de trabajar, si estoy intentando dedicarme a mis hijos y disfrutarlos como corresponde y brindarles mi compañía y todo lo que yo debo brindarles como padre, es necesario que esté ahí con todos los sentidos, no que esté de cuerpo presente pero con la mente en otro lado. Soy un zombie. Solamente está mi cuerpo ahí. No puedo disfrutar absolutamente de nada. Es más, lo que habitualmente ocurre es que después no me acuerdo de nada y después sufro pensando que no estuve tiempo con mis hijos cuando en realidad sí estuve, pero no ha sido tiempo de calidad. No les he prestado atención, no estaba con todos los sentidos, como te digo. Estás presente, pero en realidad tu mente está en otro lado. Y te digo que no puedes solamente pasarte con tus hijos, ¿eh? Puede pasarte en cualquier momento con tus amigos, puede pasarte con tu pareja, puede pasarte mirando una película, puede pasarte en cualquier momento, porque si vos estás mirando una película pero estás pensando en el trabajo, la película no la vas a entender. Te vas a perder un pedazo como si estuvieras dormido. ¿Nunca te pasó que estás mirando una película, te quedaste dormido, no sé, 10 minutos o una hora, lo que fuera, porque de repente te despertás y no sabes ni qué pasó, ni cuánto tiempo pasó? Y obviamente no sabes ni lo que pasó en la película, ya te perdiste el argumento, te perdiste la historia, el hilo, ya no lo podés seguir. Y claro, porque te habías dormido y te perdiste un montón de tiempo. Bueno, cuando tu cabeza vuela, y a menudo suele pasar cuando estás mirando una película, cuando volvés a la realidad, por un segundo te fuiste, quizás estabas dirigiendo los ojos a la pantalla, sí, pero no necesariamente estabas prestando atención a lo que ocurría. Cuando volvés, perdiste el hilo de la historia. No sabes qué es lo que pasó en ese momento. Es como si te hubieras dormido, como si te hubieras ido, como si te hubieras levantado y te hubieras ido al baño y hubieras vuelto. Así. Igual. No sabes qué es lo que pasó. Perdiste el hilo, perdiste totalmente el foco. Y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir porque de alguna manera no estás prestando atención a todo lo que estás haciendo y es como si no lo estuvieras haciendo. Y te parece que en realidad no lo hiciste, porque después cuando vas a querer recordar alguna actividad con tus hijos, la película o la salida con tu pareja, resulta que después sentís como si no lo hubieras hecho, porque en realidad tu mente no estaba ahí y tu cerebro, que es el encargado al fin y al cabo de almacenar tus recuerdos, no estuvo ahí, estuvo en otro lado. Por lo tanto, los recuerdos no los vas a tener. Y lo peor de todo es que vas a sentir que el tiempo pasa muchísimo más rápido. Porque vas a sentir que no solamente el día pasa mucho más rápido, por lo tanto no podés trabajar y no te rinde y no podés ser productivo y no podés terminar con todas las tareas pendientes, sino que además vas a sentir que la vida pasa más rápido. Vas a sentir que tus hijos crecen más rápido de lo que en realidad crecen. Vas a sentir que no sé, que estás más viejo, que el tiempo en general. Sí, yo hablo de los hijos porque al fin y al cabo me quería, no te digo centrar, pero era el tema a tratar hoy, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esto no pase? ¿Cómo hacer para disfrutar más del tiempo, para disfrutar más de cada actividad que uno está haciendo en el tiempo en el que la está haciendo? Si uno está jugando con los hijos, tiene que estar jugando con los hijos, punto. Si uno está charlando con su pareja, tiene que estar charlando con su pareja. Si uno está mirando una película, tiene que estar mirando una película. Toda la concentración, toda la mente, toda la atención puesta en la actividad en la que estamos en ese momento y en ese lugar. Intentando no desviar la atención, no desviar el foco, es importantísimo para disfrutar de cada momento y después tenerlo en la memoria, tener el recuerdo de ese momento y además sentir que estás disfrutando cada momento hace que la vida, que el tiempo pase un poquito más lento. Y quizás no estoy hablando, como te decía al principio, un 100% de productividad. Un poco sí, pero en realidad también estoy hablando de estar bien uno, de pasarla mejor, de que no todo sea trabajo, de poder disfrutar de alguna manera del ocio, de la vida social, de la vida familiar, de los hijos, de un hobby que tengamos. Muchas veces me pasa que estoy leyendo un libro y no me pierdo, porque mi mente empieza a volar hacia otro lado, ni hablar cuando escucho un podcast, o cuando estoy viendo un video en YouTube, que de repente vuelvo así, es como una película. Vuelvo y me fui por 5 minutos o por lo que sea, porque estaba pensando en otra cosa y el video seguía. Y yo seguía con la mente en otro lado y con los ojos mirando la pantalla. Pero en realidad no estaba ahí. En realidad no estaba escuchando y no estaba viendo lo que pasaba. ¿Cómo se puede corregir todo esto? ¿Cómo podemos de alguna manera paliarlo un poco? Un poco digo porque no es la única manera y tampoco vamos a lograr milagros con esto, pero una de las cosas que a mí me afecta muchísimo es el tema de dejar tareas pendientes. ¿En qué me afecta muchísimo? En el hecho de estar con la mente en otro lado, de estar haciendo algo y no estar disfrutándolo, de estar pensando en una cosa y haciendo otra. El hecho de dejar tareas pendientes para mí es fundamental y es totalmente negativo. Es por eso que estoy intentando siempre y en todo momento ponerme un determinado objetivo para ese día y cumplirlo. 1 o 10 o 20, no importa. Pero al final del día es preferible salir 10 minutos antes, porque muchas veces también me ocurre que no quiero salir 10 minutos antes, porque siento que esos 10 minutos antes es tiempo perdido. Siento que esos 10 minutos antes pude haberlos aprovechado para otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Me embarco en una actividad nueva en esos 10 minutos y digo, uy, podría ahora, no sé, editar este video chiquitito en estos 10 minutos que tengo. Entonces, salgo a las 6 de la tarde como tenía planificado salir, pero con una tarea chiquitita más hecha. Entonces, mañana tengo algo menos para hacer. Perfecto, me siento 10 minutos antes y esa tarea me lleva media hora más. No sé, como mínimo. Porque nunca el tiempo que vos planificás para una tarea es el tiempo que la tarea realmente te lleva. O sí, llevaba 10 minutos, pero se complicó por algo, entonces al fin y al cabo me terminó llevando media hora. Y como yo no podía salir, hablando de un ejemplo, ¿no? Un supuesto. Cualquier día, en cualquier momento puede llegar a pasarme esto, o me pudo llegar a haber pasado, pero bueno, no estoy hablando de nada en concreto. Me estoy inventando una situación. Entonces tenía 10 minutos, me puse a hacer la tarea y se complicó por X razón. Entonces me iba a llevar como media hora. Y yo no podía salir más tarde ese día. No podía quedarme 20 minutos más. Los 10 minutos que tenía hasta las 6 y 20 minutos más para completar la media hora. Por lo tanto, ¿qué hice? La dejé por la mitad. La dejé en stand-by. La dejé empezada. ¿Y qué pasa? Cuando yo me voy con la cabeza pensando en esa tarea que tengo pendiente. Me voy pensando en cómo voy a hacer mañana para resolverla. ¿En qué momento la voy a resolver? ¿Cómo la podría resolver? Sigo metido dentro de la tarea, por más que me haya ido, sigo pensando, se me siguen ocurriendo ideas, me siguen lloviendo de alguna manera situaciones, pero totalmente aleatorias, formas totalmente aleatorias de terminar esa tarea, de culminar esa tarea, y todo porque la tengo pendiente. A menudo ocurre que cuando uno no deja absolutamente nada pendiente, la mente queda como más relajada. No queda como con esa puerta abierta. Es necesario cerrar todas las puertas de la mente. Todas las puertas que tengan que ver con lo laboral. ¿No te pasó nunca que, no sé, en una situación sentimental, en una situación social quizás, estás hablando con alguien y no sé, por X causa tenés ganas de decirle algo, pero no se lo podés decir? Entonces cuando te vas, siempre te queda ese mal sabor de boca y te quedás pensando y le tendría que haber dicho esto y le tendría que haber dicho esto otro y demás. A menudo suele pasar, no sé, en una discusión, en un debate, en un intercambio de algo, o no, o con una pareja, o quizás en un cortejo, estás intentando seducir a alguien y justo, bueno, el tiempo se te terminó porque ella se tuvo que ir, porque él se tuvo que ir, porque vos te tuviste que ir, no sé, lo que fuera. Y te quedás pensando, y no, le tendría que haber dicho esto, y le tendría que haber dicho otro, bueno, para la próxima. Entonces ya empezás a pensar en la próxima, empezás a idear qué le vas a decir, qué no le vas a decir y demás. Bueno, esto es más o menos lo mismo, con la diferencia que, no sé, cuando vos estás intentando seducir a alguien, no sé, es como que es eterno, eterna la seducción, o no, quizás se puede terminar en el momento que ocurre algo, no sé, no importa, ¿sí? Para cada uno la seducción puede ser de manera diferente, puede terminar o puede estar presente siempre, o terminar cuando hay un beso, o terminar cuando, no sé, te pones de novio con alguien, no sé, no importa. Pero habitualmente uno se va pensando y masticando eso que podría haber dicho, que podría haber hecho. En una discusión, en un debate con un amigo, con tu jefe, con quien sea. Esto es más o menos lo mismo. Cuando uno se va con una tarea pendiente y en vez de seguir trabajando y terminar esa tarea, deja de trabajar, siempre te quedas pensando. Siempre estás evaluando o se te están ocurriendo formas diferentes de terminarla, o ideas, y bueno, mañana cuando llegue voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y siempre queda esa puerta abierta por la que sigue entrando luz. Por lo tanto, la mente no puede desconectarse, siempre va a estar ahí, siempre va a estar pensando, o por lo menos a mí me pasa así, no sé si a vos te pasa de la misma manera. Pero es como que es necesario cuando termina el día laboral para cerrar, para desconectar del todo un 100%, es necesario cerrar todas las puertas. Cualquier tarea que dejes pendiente, cualquier tarea va a hacer que vos después todo el día te quedes pensando en esa tarea y en cómo resolverla o en que podrías haber hecho tal cosa o se te ocurren ideas para resolverla, no sé lo que fuera, pero te vas a quedar pensando en eso. Y eso te va a afectar al tiempo que vos pases con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, lo que fuera, porque te vas a quedar pensando en esa tarea. Obviamente por momentos te vas a olvidar. Obviamente vas a intentar disfrutar de tu vida lo mejor posible. Pero la moraleja, entre comillas, sí, si es posible llamarle moraleja, es que intentes no dejar esas puertas abiertas. Para que la luz no quede encendida, imagínate la luz de la heladera, que cuando cerrás la puerta se apaga y cuando abrís la puerta se prende. Ok, si la puerta queda mal cerrada, o si la puerta queda abierta, entreabierta o lo que fuera, la luz va a quedar prendida. Y esa luz, de alguna manera, gasta energía. Y vos vas a gastar energía si mantenés esa luz prendida. Si dejaste la tarea pendiente, si dejaste la puerta abierta, si dejaste la puerta entreabierta o mal cerrada o lo que fuera, entonces vas a estar después gastando energía todo el día pensando en esa tarea, ocurriendo, pensando ideas para resolver esa tarea, se te van a estar ocurriendo formas de finalizarla y demás. Y más aún, si vos lo que haces o lo que vas a hacer es inmediatamente posterior a haber dejado de trabajar, a haber cerrado, a haber intentado desconectar, lo primero que vayas a hacer después de eso, va a ser lo que vamos a sufrir. O sea, si vos te vas de tu trabajo a las 6 con una tarea pendiente, lo que hagas de las 6 a las 8 va a ser lo que más va a sufrir tu estado de desconexión, tu estado de desconcentración. Lo que más va a sufrir va a ser lo que hagas de 6 a 8. Lo que en donde menos vas a estar va a ser ahí. Porque apenas dejes la puerta entreabierta, apenas dejes la tarea pendiente en tu trabajo, te vas a ir de ahí y vas a seguir pensando por 1 o 2 horas. Entonces, lo primero que hagas después de salir de trabajar va a ser lo que más va a sufrir tu desconexión. Lo que menos vas a disfrutar. Por eso te digo, si vas a disfrutar de tus hijos, si querés terminar de trabajar y disfrutar de tus hijos, de tu familia, llegar a tu casa y realmente desconectar y realmente disfrutar de tu familia, no dejes tareas pendientes. No tenés que dejar ninguna tarea pendiente. Tenés que empezar y terminar. Y si alguna termina antes de tiempo, si alguna, no sé, vos te habías propuesto salir a las 6 y salir y terminás 5, 6 menos cuarto, perfecto, terminaste 6 menos cuarto, agarrá las cosas y andate, no te involucres en otra. Porque es probable que no llegues, es probable que te lleve más tiempo esos 15 minutos, es probable que después la dejes pendiente y es probable que después sea la causa, la principal causa por la que cuando salgas no te puedas desconectar, porque te quedó esa puerta abierta, porque te quedó esa luz encendida y tu mente va a seguir ahí, por más que tu cuerpo se vaya de la oficina, por más que tu cuerpo se vaya de frente al ordenador, tu mente va a seguir ahí, porque esa tarea está pendiente, esa luz está abierta, la puerta está abierta, la luz prendida. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Vamos a seguir trabajando sobre esto porque es súper importante que uno pueda desconectar cuando termina de trabajar y disfrutar de su vida, porque si no es todo trabajo, si no la mente está todo el tiempo abrumada y estresada por todos las responsabilidades, entre comillas, que tiene el hecho de llevar adelante un proyecto de manera autónoma. Todas las responsabilidades que lleva consigo emprender. Porque de alguna manera no pasa cuando vos sos empleado. Cuando vos sos empleado, terminaste tu horario, te fuiste, y si en tu trabajo cayó un rayo, se prendió fuego, no importa. Ya está, desconectaste, que se haga cargo otro. Ahora, cuando vos sos el responsable, ahí es a donde seguís maquinando y seguís enganchado, y no tenés que permitir que la puerta quede abierta, no tenés que permitir que esa luz quede encendida, porque vos vas a seguir enganchado ahí. Y tu mente se va a quedar ahí mientras tu cuerpo está en otro lado. Y si tu cuerpo va para otro lado y quiere estar con su pareja, con sus hijos, con su familia, con quien sea, es necesario que estés conectado con lo que estés haciendo, no que te hayas quedado enganchado con el trabajo. Reitero, vamos a seguir trabajando sobre esto porque me importa muchísimo y creo que es fundamental para que cada uno pueda sentirse bien consigo mismo, disfrutar de cada uno de los momentos y cuando está trabajando, ser productivo trabajando. Pero también cuando uno está con los hijos, cuando uno está con su familia, ser productivo con su familia, ser productivo con sus hijos. ¿Se entiende la idea? Cualquier cosa me preguntas.